Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 166, grabado el martes 3 de junio del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Kiko Man. Hola. También tenemos por acá a Brito Man. Buenas. Tenemos también a Julius. Paz y prosperidad. Y como siempre produciendo el show para ustedes, soy Omar Man. Agradecemos a la chica masita del grupo Anywhere But Here por amenizarnos siempre el inicio de cada uno de los episodios. Por favor, pase allá, vístase allá, porque puede entrar en cualquier momento Candy. Sí, y no... Le va a dar frío también. Venga conmigo, mamor, yo le voy a ayudar. Sí, ahí Brito Man le puede. Para los que están viendo el video, pues esa es la chica. Brito Man le está ahorita. Brito Man, ¿qué le estás haciendo? Uy, estás en video, papá. Cuidado. Vuelten a ver para el otro lado. Sí. Bueno, señoras y señores, bienvenidos a este episodio. Saludos a todos los que nos están escuchando en vivo a través de SB Medios Radio. Regresamos al streaming por radio porque... ¿Por qué? No sabemos. Ah, bueno. ¿Por qué? Tico Man se puso de huelga para no aparecer en el Ustream ya. ¿En huelga de tuches caídos? Sí. Bueno. Tenés un vergo de tiempo entonces en la huelga. Como la huelga de escritores. Así es. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar este episodio, como de costumbre, sin ninguna idea de lo que estamos haciendo ni diciendo, con las noticias de cómics. Noticias de cómics. Redundando un poco. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Entre las noticias de la semana pasada, encontramos la película de Death Note. Película hecha a ser producida en Estados Unidos. ¿Live action o...? Live action. La misma, la compañía que se llama productora Vertigo Entertainment, no relacionado con Vertigo de la DC Comics. Vertigo, no. Está preparando la película. Ellos son la misma compañía que hicieron las traducciones de películas de horror japoneses como The Grudge, que sería que el resentimiento. The Grudge. Sí. Y Dark Water, donde salió la cola. Jennifer Connelly. Aguas negras. Aguas negras. Cuando echas el agua. Ay, me dije cuando le dabas una dicha por más. Por aguas negras. Aguas negras. No, en esa película la Jennifer Connelly es una plomero o algo así. Sí, salía con un bicho. No era que le pasaban chiquitito vestido de rojo bigote, se llamaba Mario. No era que le pasaban dando por aguas negras. Pero aún no se tiene fecha de... ¿Cuándo saldrá al aire? No sé, y por decir, cierto... En los cines más cercanos. De seguro lo van a hacer bueno, algo así, el light. Mira, y eso me venía acordando yo ahora, por cierto, de pura casualidad, del final, quizás cuando te mandé la noticia esa, del final de eso. ¿Y qué le pasó a Brito Man por la calidad del show? ¿Qué le pasó a la misa? ¿A la mina o misa? ¿Cómo se llamaba la bicha? No, madre, spoiler aquí, Brito. No, pues y el final de... ¿De qué? De la... Death Note. De Death Note. Que yo no he leído el final. Sí, y hay mucha gente que no lo ha leído. Bueno, va, pues. Solo es el manga más popular. Pero es muy largo, entonces eso me cae. Mira, mejor el anime. Igual, el anime es muy largo. Son como. No sé si la semana pasada. Sí, hablamos, yo lo terminé de ver. Hablamos del juego, no, de la película del Príncipe de Persia. Las Arenas del Tiempo. Va a haber una película. Basada en el, wow. En el juego el príncipe del mismo nombre. De Persia y su gato. Persona. El príncipe Ari Raff. El actor Alfred Molina hará el papel del Sheikh Amar. Sheikh no Omar. Ah, ya me estaba agitando aquí. Sheikh Omar. Sheikh Amar. Que es el mentor del príncipe. Gracias. Solito, me lo... Y el príncipe el no será Rafa Mann. ¿El doctor? No, el príncipe. No, el doctor del príncipe. ¿Cómo? No, hombre, el mentor. Famoso. Ah, el que le menta al príncipe. El que le menta a la madre. Y el príncipe no será otro, sino que el Jake Gyllenhaal. Creo que es un... ¿Quién es ese? Brokeback. Es el Brokeback. Es el de Donnie Darko. ¿El Brokeback? Uno de los Brokebacks. Sí, porque el otro Brokeback era el Joker, ¿no? Sí, que se murió. Y Ben Kingsley, famoso por el papel de Gandhi, hará el papel del villano Vizier. ¿Quién es el que hizo el papel de Gombi? Gambi, perdón. Ben Gambi, de Bambi. Es que Gombi. No, Gombi. No es una bimbo. I'm Gombi, damn it. Eso era Eddie Murphy cuando hacía el papel de Gombi en Saturday Night Live. Matado de la risa. Era lo que era. Cagado. Bueno. En otras noticias relacionadas, bueno, no relacionadas, Marvel Comics anunció en la convención esta de Wizard World en Filadelfia. Ciudad frenética. El doctor es plomero. Van a hacer la adaptación de la de una nueva novela de Stephen King, bueno, de, mejor dicho, de otra novela, porque no es nada nueva, de Stan, de la novela de 1978, sobre un mundo apocalíptico después de un virus que mata, de la gripe, una mutación de la gripe que mata a un cachimbo de mara. El virus aviar. O sea, más de un vergo. Mata un montón, casi como el Andrómeda, pero este sí se esparce. Que al final resulta ser una historia del bien contra el mal, porque como que el diablo está metiendo la mano. Uy, le metió la mano el diablo, ¿no? Era el chango. O sea, le meten algo místico ahí. Sí. Y la van a adaptar en 30 paquines, formando 6 miniseries de 5 cada una. Yo lo que vi fue cuando hicieron la adaptación de miniserie, que la pasaron por televisión. Y solo vi el principio, me pareció un poquito hostigosa. ¿Y daba medio? No, es que las adaptaciones a miniseries nunca han sido muy buenas de los libros de Stephen King. Pero los pocos muestras acá que sacan de arte sí se ven yucas. ¿Qué más? Sony Entertainment, no, este es Sony Pictures. Representantes hicieron declaraciones negando rumores en internet que estaban buscando un nuevo actor para que hiciera de Spider-Man Peter Parker en Spider-Man 4. Dicen que oficialmente el actor sigue siendo, ¿cómo se llama? Tobias, el mismo Toby. Es que estaban el que estaban rondando el nombre que podía ser el nuevo, uno de los candidatos era el de Almost Famous, el que era el reporterito. Bueno, no sé cómo estará, porque de la última vez que yo lo vi en Almost Famous, estaba bien bicho, o sea, sí, a ver cómo habrá evolucionado. Por ahí salió una foto y casi la misma cara, solo un poco más barbudo, digamos, ya le creció el pelo. Sí, porque ya el Tobey Maguire, es que en la última película se recontra cagua en el personaje. pero fíjate que él actuó según el libreto, yo creo que un mejor libreto. Aquí ahí insisto, a mí me gustó, pero... ¿Te gustó la película? Sí, a mí me gustó la película. Bueno, sí, a mí me gustó Speed Racer. Bueno. Y agregan que de todos modos Tobey Maguire una al año. A Omar le gustó Toys. la de Robin Williams. Omar, ¿tenés el derecho de aseverarlo o de refutar eso? I plead the fifth. ¿Sabés que por esa película choqué? Casi me mato. Y el otro carro salió perdiendo. ¿Y por qué? ¿Por qué chocaste por esa película? Porque era el último día que le estaban dando en el cine acá. Entonces yo la quería ver. Salí. ¿Por qué? Salí tarde de del trabajo, que estaba en aquel entonces allá en el centro. Cuando todavía tenías compañeros de trabajo, decimos. O sea, más cuando tenía, sí, compañeros de trabajo. Y salí manejando más rápido de lo normal. En el primer semáforo. Sea 30. 30 kilómetros por hora. En el primer semáforo que me cruzo, aún estando en verde, se me atravesó un microbús, lo que sería una van. No pude frenar a tiempo. No pude frenar a tiempo porque iba más rápido de lo normal. Bueno, volcaste, 31. ¿Volcaste, pedal? No, yo no. El microbús volcó. ¡Puta! Le dio vuelta al microbús. Le di vuelta al microbús. No, hombre. ¿Y qué carro andabas manejando tú? El tercer modelo antes del Tico, cuando era más chiquito. Ajá, ajá. No el Tico, sino que el carro. Yo nunca he sido chiquito. Ni recién nacido. Mi mamá. Este bicho. Andaba en una carretilla del súper. Bueno, llegó la policía, nos pusieron las frías. No, hombre. Sí, porque le dieron la cerveza. Así que galán fuera. Bueno, me acuerdo que vos nos contaste de que eran tres y los pusieron así, uno viendo para un lado, otro para otro. Y vos pensando, ¿y por qué no nos ponen todos así? Viendo para el mismo lado. El punto es para que no puedan salir corriendo. Sí, nos dijo, es que para que no se escapen. Ah. Bueno, pero al final, yo sé que es bien difícil que esa noche hayas alcanzado a ver. Obviamente la película, no alcancé. Pero eventualmente la viste. Eventualmente. ¿Y te gustó? No, okay. Qué vasca de película. Yeah. Entonces, yo creo que ya llega. Vamos a encontrar la que te gustó a vos, Tico. Y que todo el demás mundo odiamos. No, pero esa no, Spider-Man 3 no es la mía, vos sabés. Yo tengo una. Wing Commander. Sí. Pues ya lleva dos. No, pero si es una al año, esa contó por cuatro años. Sí, okay, sí. Okay. No, pero no, pero esa no le permitió otra. No, Wing Commander le gana. Yo no, a mí no me gusta Wing Commander, ¿qué te pasa? No, yo digo por Julio. O sea, ah, Toys. Sí, sí. O sea, es que yo siento que Wing Commander... Cuenta por 15 años de vida. Que Wing Commander está... No está, pero está a un paso de tener el efecto de Octagón. El problema es que esa no llega. No llega. Wing Commander digo, no llega a ese nivel. Paso, entonces, pero está cerca. Mal. Está cerca. Pero, no, pero es peor está... película. Es peor película Wing Commander que Toys. No, porque Wing Commander por lo menos tenía trata cierta naves. Ciencia ficción. Por lo menos tenía naves. Ok, fine. My no, yo tengo una peor. Ghost World. Ah, ¿te gustó? ¿Pero no, a quién le gustó? No, por eso te digo, esa es peor. No. Sí, peor, hay muchos. Pero peor. Pero o sea, peor. Y a pasar en cómics. Pues sí, pero peor que película, alguien le haya gustado. Película Guilty Pleasure, así de que... Y que la defendas, bueno, como sí. Yo defiendo Wing Commander. Lo que pasa es que ya me aburrí de defenderla. O sea, ustedes pueden decir lo que quieran. A mí me gustó ya, chis. A mí me enculó Speed Racer. Bueno. Okay, ¿En qué estábamos? Espérate, estaba diciendo que Tobey Maguire dice, ay, es que yo la filmo la 4, pero solo si la dirige Sam Raimi. Ajá. Entonces, y Sam Raimi es el que lo puso a bailar, así que... Pero la 3, eso te iba a decir, la 3 la todavía ¿sí? Sam Raimi. Sí. Y no, quiere no salir sin máscara, lo más no probable. No han cambiado director, no como X-Men 3, que... Es que Sam Raimi me permite actuar sin máscara. Se fue para Superman el de... Se fue para Superman. ¿No? Puta, a cagarla en Superman. Cagarse en Superman y se... Y cagó en... Cagó en X-Men. No. ¿Quién? ¿Raimi? No, Bryan Singer. Sí. Okay. Hay que estar atento, Julio. Vamos a ver, nuevas películas también. La serie de cómics Runaways. No salió la cámara. Ya está en producción. En este caso va a ser el estudio de Marvel directamente quien lo va a hacer. Y la mejor noticia es que el guión se lo han dado a que lo escriban ni más ni menos que... ¿Cómo se llamaba? Brian K. Vaughan. Que es el creador de la... Paquín. Para los que no entendieron, ahorita aparece el nombre en la parte inferior de la pantalla. Los subtítulos es con K, es con K. Ah, perdón, con K. Y H intercalada, por favor. Lo cual sería creo que un first time. Bueno, first in Brian Vaughan, ¿qué ha escrito? No, no ha escrito para televisión antes. Ay, no, Julio, te lo mandé también eso, búscalo abajo. Pero lo mandaste por snail mail. Las estampillas no estaban bien. O sea que ya sabes más que culpar. Brito, no. Malditos. Uno les quiere hacer un favor. No recuerdo realmente. Pero... Cuando estemos hablando en la siguiente sección, yo voy a estar buscando algo y vamos a interrumpir para cuando ser cuando el tico esté ordenados. Hablando que nos aburramos, entonces vos estás buscando... Mira, vos te harás burro, yo nunca. No, yo ya nací así. No, no se tripo de burro. Sí. El problema es que no se aburra. Sabe... El problema es que no saben en qué año las van a... poner en pantalla porque Marvel tiene saturado de películas su cronograma hasta el 2011. Pero una de las películas es Ant-Man, otra Ant-Man. Es Namor. No sé por qué no dicen, hey, démosle espacio a esto. Sí, mira, Runaways, la historia es muy buena. El problema es que es bien poco conocido el paquete. ¿Sabes qué me va a caer mal? ¿Piensan hacer Namor si ya saben que va a ser un fracaso Aquaman? Sí. No, es que Aquaman ya no lo van a hacer. ¿Saben que Aquaman no lo hicieron porque nadie estaba interesado en el personaje y Namor es... Y igual Namor tiene alitas en los tobillos y por eso vuela. Y tiene la cara del doctor Spock. Mira, no es por nada, pero nadie creía cuando oyeron que iban a hacer una película de Iron Man que iba a ser muy buena. Hasta que empezamos a ver los trailers. No, es que Iron Man es... Pero la Iron cosa Man... es el gadget, lo tecnológico, sí. O sea, sí. El es más ciencia pero ficción, lo que es un acción. En calzoneta. Ajá, un baboso en calzoneta con alitas en las patas y los orejas de Spock. Pero el otro habla mentalmente... Con los peces. No, también y por lo menos fuera con los delfines, sino que también con los peces payaso. Ah, vale Memo. Va buscando a Nemo y ese lo encuentra bien rápido. Encontraron a Memo. Se le encuentra rápido. Le ordena a todos los peces, busquen a Nemo. Ya brillaron. No, pero por lo menos esos existen caricaturas que la gente hasta cierto punto las mantiene en el subconsciente de que saben que es amor y igual que pero Runaways no lo conoce. Y bien reciente el paquete. Es lo de X-Men también. Come on. X-Men no era tan... X-Men sí eran conocidito. Ya había serie de televisión. Ah, bueno, sí, me salía en Fox. Bueno. Okay. Bueno, y la última noticia es... ¿Cuál era? No, la penúltima, porque Tico tiene una. Tiene una. Ah, pues no, Tico, dale tú, ya me la... Es que era la misma, dale. La era la misma, sí. Bueno, esta... Está algo raro esto, pero bueno. La noticia es que... en la película de Tinkerbell. ¿Película de Tinkerbell? O sea, Tinkerbell. Campanita. Hay una película de Peter Pan. De la campanita, la ¿de la van a hacer? La zorrita de Peter Pan. Ah, sí, que puta es una gran zorra. Pero la van a hacer. Está bien buena, fíjate. La van a hacer. Sí, sí. Live action. No, es animada CGI. Ah, bueno. Mejor, porque cuando la sacaron, que era la Julia Roberts, ¿o quién era? Ah, sí, la Julia Roberts. Se cagaron en ella. Sí. Vamos a seguir, porque si es lo que estoy pensando, no es digno de mencionarlo en este programa. No, es que está relacionado, porque por ahí llegó la cosa. Ajá. Es que, va, está planeada esa noticia. La actriz de voz iba a ser Brittany Murphy, que había... Yeah. Tenía relación ahí con Disney, de no sé qué series le hacía. Uh-huh. Pero ella tuvo sus desvergues y tal la onda. ¿Quién es la Brittany Murphy? La que sale de que fue la esposa que iba a ser la voz de... No, que sale de esposa de Ashton Kutcher en la película aquella que le va todo mal en Europa. Ah, ok. Esa es. Uh-huh. Bueno, la cosa es que... Tiene mejor voz que Luke. A la chava la reemplazaron. Entonces. Pero aparte de eso, mencionaban dentro de esa noticia de que la calidad que había visto John Lasseter de CGI... Luke. No le gustó. Ay, estaba Lasseter... Es que Lasseter ya... llegó involucrado. Llegó de Pixar. Lo pusieron a cargo de la división de... The Walt Disney Feature Animation, ¿verdad? Que es la división de Disney que está haciendo ahorita las películas directo a video. O sea, si se acuerdan, si tienen hijos y las han visto, las películas de Aladino 2, que la Zor, ¿cómo se llama? La B-Movie de... La Dama y el Vagabundo 2, o sea, los Aristogatos 2, todos. Cenicienta va por la 3, creo. Cenicienta 3, sí, sí, ya tiene mi hija. Y es un viaje en el tiempo, imagínate. Pero todas son directo a video. Ajá. Sí, claro. Entonces esta división las está haciendo. Esta... La única que se salió del huacal en esa fue Toy Story 2. No, pero esa Pixar. No, hombre, esa no fue directo a video. Esa es Pixar. La idea iba a ser directa a video. Era como las típicas películas de... Pero cuando la vieron y dijeron, esto se ve tan bueno como la primera, porque la tecnología que ocuparon era la misma. Iban a ser la 3. Ajá. Ya creo que anunciaron la 3. Bueno, entonces, dejen que el tico termine de decir para que yo lo interrumpa. La cosa es que llegó este chavo y vio así la animación por computadora que estaba haciendo Disney, no Pixar, no que Disney, y dijo, uy... Lasseter fue el que dijo eso. John Lasseter, dijo, ¿qué es esto? Entonces, al parecer, ya canceló esos proyectos. Va a ser directo a Torrent ahora. O directo a la basura, porque como que dijeron, bueno, ¿qué es lo que está ahorita en producción? Va, ok, de ahí para allá, nada, o sea, tenemos que... Va a ser una reorganización ahí de todo eso y a ver qué va a salir. Sí. O sea, que un montón de proyectos que les va... No es por nada, vos viste el Meet the Robinsons. Parece que iban a sacar un directo video de eso también. Meet the Robinsons, que no fue hecha por la otra cosa. Y vos ves la película, a pesar de que tenía un puño de elementos. Un puño de elementos que pudieran haber hecho una película matada de la risa buenísima. No es la gran cosa. O sea, ahí la tengo yo, pues mis hijos la ven, pero... No se duermen. Cabal, casi que se duermen vos. Igual con Chicken Little. No tiene el mismo appeal que Pixar le puede meter a las películas. Mira, el comentario que te iba a hacer, que Disney está... Pero esto sí es comentario fuera del terreno del programa. ¿Sea chambre o qué? No, que no es lo que cubrimos normalmente. Ajá. O sea, no, estamos reduciendo, bajando el nivel mucho. Es como algo así uncovered. Como cuando hablamos... De Bailando por un Sueño, el episodio pasado. Ya que hablamos de que no lo cubrimos nosotros y que es descubierto, traigamos a la modelo descubierta aquí, pongámosla en cámara para que vean. Déjeme la que está ocupada. Vale. Que Disney está. Enfoquémosle, ello empezó. Sacó un gran negocio, una mina de oro con el producto de las princesas de Disney, que puso a las personajes principales de sus cuentos, de sus películas. Ay, la Bella, Macita, la Cenicienta, la Bella, la Blancanieves, qué sé yo. Mira, pasémosle un ratito el micrófono a la Bicha. Gracias, Bicha. Y entonces lo quieren reproducir ahora con Campanita. Y se han inventado otras dos o tres. Campanita también tiene bastante. Tiene arrastre, pero lo quieren reproducir el fenómeno con otras, agregando otras tres habitas. Otra vestida de verde, otra de amarillo, otra de no sé qué. Una es morenita, la otra es pelirroja. ¿Pero son inventadas o son inventadas? Una es negrita, unas chinitas. O sea, como que quieren hacer ahí. Afroamericana. Tinkerbell también fue inventada. No creo que. No, pero digo. Pero o sea, sacadas de la manga. ¿Personajes que ya existen o sacados de la manga? Totalmente. O sea, van a ser Tinkerbell y sus chicas. Uh-huh. Entonces, sus amigas íntimas. Sus amigas. Mm. O sea, van a ser como se llama esa serie de niños que hay ahora, que son unas hadas también, las Wings. Las hadas. No. No, la Wings. Sí, es la Wings. Esa es italiana. Es animación italiana. Okay. Yo pensé que a eso no estaba eso. abajo del ala. Saludos a nuestras oyentes italianas. Según yo, el comentario del Tico iba por ese sentido, porque ya están anunciando en el Disney Channel la nueva serie, pero esa serie y esa animación computadora, pero de muy bajo nivel para directo a televisión, ni siquiera directo a video. Me extraña que estén manejando ambos proyectos al mismo tiempo. Okay. Sí, no nos consultaron nosotros para que los asesoráramos. Y por cierto, ya encontramos que Brian Kilbane es coproductor y escritor de Lost. Ahí es donde lo hemos oído también. Ahí está. Okay. ¿Qué es lo que iba a hacer él? Él es creador de la serie de Runaways. Runaways y está escribiendo el libreto para la película. Sí, mis respetos entonces. Sí, no. Sí, puede ser muy buen libreto. Se agarra el libreto del Pekín, solo el libreto del Pekín y lo va a meter en una isla, ¿va? Señoras y señores, el momento que ustedes han estado esperando desde la semana pasada, esto es el box office. ¿Para qué le compraban? esa fue la nueva versión y te fijaste, no tenía mucho eco. Sí, claro. Sí, es distinta. Es que Tico Man no le gustaba la otra. Entonces, y pasaste toda la semana haciendo esta nueva. Pero para los que extrañaban la otra. Está. Que le conseguimos este aparato, no digo órgano porque. Enfócalo. Sí, ahí está. Enfócale el órgano al Tico. Estas dos cámaras. Para poderle dar zoom. Con macro zoom. Bueno, box office. La número 5. No, de la paja, dejen de enfocar eso. Enfocar de la paja, ¿cómo fue? Ya la vamos a tapar la cámara. A ver el pulso. En Rafa. Me estoy acordando que en el guild de Warcraft, de Comic Geekos, tenemos un miembro del guild. Sí, inscríbanse al guild. Es de 13 años. Ah, un niño de 13 años. Entonces, nosotros, con el Rick, ¿verdad? Chispas. Ya no podré escribir las cosas que escribí antes en y el este canal. Y este nos oirá el show. Ya me siento mal. Porque sí, estamos. Nos huevamos. Sí. Bueno. Y una gran taleada que le pegaba el bichito a usted. No, sí, es nivel 55. Yo soy nivel 40 y picos. Bueno, la onda es que la box office. Tenemos el número 5, Las Crónicas de Narnia, principio Caspian. Este es su tercer fin de semana. Hizo 12 millones. Saludos. Seguimos hablando de lo mismo. Sí, para un total de. Lleva 115 millones. Contra un budget de. Más 12 millones. 200 millones. Puta. Cuesta arriba. Paso de 100. Es más que lo que hizo. Te ha puesto Meteoro. Esto es Estados Unidos. Maldito. Por cierto, Meteoro. Meteoro con I. Meteoro. Está en número 7. Hizo 2 millones. Uy. Para un total de. 40. ¿En cuántas semanas? En 4. Sí, no, va mal. Ups, bueno, la número 4, Iron Man, todavía está ahí dándole. Hizo 13 millones. ¿4 Iron Man? Sí, posición 4. 13 millones. 13 millones, ya lleva 276 millones. Acuérdense que esto es recaudación en los Estados Unidos. O sea que este es el quinto de Iron Man. O sea, puede ser. En la quinta semana está en cuarto lugar. Que Meteoro sea un gran éxito en Myanmar. Y eso lo rescate. La quinta semana de Iron Man ha hecho más que el total de Speed Racer. Ya. Yeah. No. Ah, no. Porque el total dijiste que era como 40. El total es de 40, sí. Okay. podemos decir que la tercera semana de Iron Man hizo lo mismo que hizo el Speed Racer en todas las cuatro semanas que lleva. Wow. Bueno, la número tres son The Strangers. Esta es una película, creo que de suspenso, con la Liv Tyler. La número dos fue... ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo se llama esa película? The Strangers. Strangers. La número dos fue Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Ah, esa es la que yo le dije. De la Calavera de Tintán. Esta hizo 44 millones en su segundo fin de semana. Bien. Ya lleva 215 millones. ¿Contra? ¿En segundo? Segundo. ¿Budget? ¿Y un budget más, más que? El presupuesto, 185 millones. Vale. O sea, en dos fines de semana hizo casi lo mismo que Iron Man. Lo que va, el poder de la marca, igual que lo que hizo. Ese es poder de marca, Renan. Sí, porque y yo he estado viendo bastantes comentarios de otras series viejas. Creo que lo mencionamos la semana pasada, no estoy seguro. Uh-huh. Que después del éxito de Indiana Jones, que quieren volver a hacer. Por ahí había una, creo que le preguntaron a los creadores de Back to the Future. Ah. Y dijeron, no, hombre. No somos como otras películas que están revisitando sus personajes 20 años después de, sí, del hecho. Entonces, no, pero... No, ya Michael J. Fox ya no creo que pudiera hacer el papel. Sí, ya está muy fregadón. Está algo jodido. Doctor creo que está igualito. Pero... Además que la tercera ya dejó que mucho que decir. Y él todavía está ese chavo, ¿cómo se llamaba? Christopher Lloyd. Ajá. Sí, ahí está todavía. Ahí está Christopher Lloyd. Ya no necesita maquillaje para ser Doc Brown. Pero... Sí. Bueno, la número uno... fue Sex and the City. Duele decir eso. Hizo 57 millones de dólares. No es por nada, pero yo tengo que llevar a mi esposa a ver esa película. Hizo poco. Hizo creo que lo mismo que Príncipe Caspian en su primera semana. Sí, no, también. Solo por ver a la Kim Cattrall. El 57 es un montón. El presupuesto, ¿cuánto se imaginan que gastaron? Esa vamos a ver, cuesta unos 30 millones. Mira, ¿vos viste alguna vez Sex and the City? No me llama el concepto, no me llama la atención. A mí tampoco no me llamaba para nada el concepto. Lo único que me llama, lo único que me gustaba... ¿La veías? La tenía que ver por Vero. Ah. O sea, miraba de repente algún que otro episodio. Hasta que me di cuenta que la Kim Cattrall en todos los episodios salía chulona. Entonces me hice un fan. Pero solamente de la Kim Cattrall. Por el fan service, básicamente. Sí, además, ahí tenemos el box set de todos los episodios. Y después, cuando descubrí eso, la Vero, ya no me vas a ver esta cosa. No, francamente, siempre y cuando estemos viendo la cosa juntos, ahí. ¿Se están viendo la cosa? Sí. Pero mira, ya a los 52 años. 52 años, ya se le notan. ¿A quién? ¿A la Kim Cattrall? Sí. ¿No has visto la serie? No, pero... No se le nota. Es que la serie es hace cuánto terminó. Ahorita la película sale a 52 y el maquillaje ya... O sea, los efectos especiales tienen un límite. Ocupan un body double. No sé, pero te apuesto que va a salir chulona en la película. Uy, o sea que ni Jurassic Park cuando hicieron los Velociraptor. No es ni mierda cuando le borran todas las ruedas a la bicha. ¿Cuánto costó la película? 65. Pues 50. 50 son las borrales. Hacerle liquify. Por cierto, ahorita en pantalla tenemos una imagen de la de Kim Cattrall desnuda. Ah, sí. Muy bien. No, pero cuando estaba joven. Ah, va. Entonces... Still kicking high. Next. Bueno, eso es el box office. Gracias, Tico Man, por el box office para esta semana. Bueno, y ahora, con referencia al box office, próximos estrenos. Que creo que el que sigue es Hulk, ¿verdad? Hulk, mentolitos. ¿Y Batman? ¿Y Batman? ¿Ah, Batman cuándo es? ¿Ya este mes? Es que Hulk es ya el 15, creo, de junio. 16. El 16. Ah, es buen. ¿Sabías que Marco, mi hijo, nació el 16 de junio? Se quedó, hermano. Estoy cumpliendo un año, dos añitos. ¿Y Julito van a ser el 8 de julio? El 8 de julio. De veras, Julio. Ahí ya puso a la Claudia. La Claudia dice que no. Parada de mano a la Claudia. Pues sí, pero ¿y Batman cuándo es? ¿No? ¿Cuándo es el cambio de luna? 16. El 16. Si es el 8, de veras que preocupate, Julio. No, ok. Sí. 27 de junio viene Wanted con Angelina Jolie. Mira, ¿y cuál es esta película que oigo que en el radio que están rifando pases para 21 Blackjack? Ah, es la película aquella de los chicos aquellos que se... De college, que los genios de MIT. De MIT, que hacen cartas. Uso su sistema para contar cartas. Una, dos. Son 52. Cada vez que el tipo le haga así, restale una. Puta, qué paloma. Corrigen, y ganan, ¿no? Pero ganaron. Tenían agarrado a Rayman. La cabeza, Rayman. Mira, corrigiendo. Hulk es 13 de junio. ¿Y Batman? Y Get Batman. Smart es 20 de junio. No sé, pero Get Smart no me llama tanto la atención. A mí sí, pero no me moriría si no la es veo. Es que yo casi nunca vi esos shows en la tele. Yo sí lo veía. Y antes de eso, este viernes es Kung Fu Panda. ¡Ey! Ese sí la quiero ir a ver. ¿Y Batman? Es de Dreams. DreamWorks. A Batman. Ey, mira, ¿y qué es lo que estoy, qué es lo que he estado viendo yo ahí? Pero no he podido ver video de que... De que el, ni oír el audio. El Robert Downey Jr. le... Ah, Tropical Thunder, no, no sé. No, que en la entrega de premios, no sé qué, como que vergió a Black, a Jack Black. Sí, sí, esos videos. MTV. O sea, paja. Sí, pues, videos de esos. Batman es 18 de julio. Falta julio. Falta, ya va a haber nacido. Oye, vas a ir chineando ahí al cine. No, sí. La va a ir a ver. No. Yo sé quién. Y lo fregado es que no vamos a poder ni mencionarla. Y no ha visto ni la extra. Y no la va a ver. No, yo creo que hasta que salga en DVD. Le va a tocar pedirle permiso al jefe. Para salirse temprano. Hora de trabajo, sí. Mira, yo una vez me fui a ver Matrix, por cierto, la tercera. Ajá. A mediodía. Nos zafamos, llegamos... Hora y media tarde. Voy a decir que voy a tener un almuerzo la a trabajo planta largo. En llama, ¿verdad? ¿Dónde está ahorita? Ya bueno, vamos para allá. Señoras y señores, continuando con este episodio muy, pero muy especial. Súper informativo. Súper informativo. Tenemos para ustedes. El hoy listo. El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Así es, señoras y señores. Tico Man llena nuestra cabeza de basura. Ya no cabe más basura nueva. No. Hay que sacar la basura vieja. Es demasiado. Ya la engusan nada. Sí, muy bien. Bueno, ¿cuál la hacemos hoy? Ya sé. Carl Barks, el dibujante de las Pataventuras para los cómics de Disney, tiene un asteroide nombrado en su honor. ¿What? Sí, el 2730 Barks. Uh-huh. Un asteroide. ¿Y cómo logró ese honor? Yo creo que lo descubren. ¿En quién lo nombra? Este tipo puta. ¿Qué está viendo con los Pataventuras? Ah, pues. ¿Quién la hizo? Carl Barks. Este. No, yo entiendo de que. Suena vergón. Yo entiendo que los astrónomos así, muchos como asteroides, hay miles, entonces agarran un montón de gente que tal vez no le pueden dedicar un planeta. Y dicen, bueno. Ah, qué chorero, Carl. Sí, como Juan Saturno, ¿verdad? Que le dedicaron un planeta. Saturnino. Saturnino guardado. Señoras y señores, también continuamos con otra nueva sección que se llama. ¿Qué diablos ha hecho el sensei? ¡Ey! Le cambiamos, ¿no? Tenemos un nuevo tema, mira, sí. Es diferente al de la semana pasada. Sí, es un poco distinto. Es que lo variamos. Para no aburrir a la Mara. Lo malo es que ya se acabó el presupuesto. Sí, ya. Efectos especiales. Se nos fueron unos 27 millones. Ya no le van a pagar a Julio. Ya no le vamos a poder borrar los tuches en el video al Julio. Como la Kim Cattrall. Los 12 millones se nos fueron ahí. A ver. Avisa. Pues sí. No, las únicas señas de vida que da el sensei es de que en unas cadenas de correos que estamos ahí hablando babosada, de repente mandó un par de comentarios así medio rápido, bien a lo... Sí. Bien a lo que, en código Morse casi. O sea, la longitud del comentario daba la impresión de que como que se le había ido la luz y solo tenía la batería del UPS y para poner el mensaje y ya apagar la máquina. No, pues, mi teoría es de que un compañero de trabajo de él tiene internet. Y que lo que va al baño. Sí, mira, te llama. Ajá. Sí, ese no. Es mi teoría. O si lo ve ir al baño con un periódico bajo el brazo. Hoy sí, hijo de puta. Entonces sí. Mi teoría es que los 50 compañeros de trabajo comparten una computadora. Y se la rotan. Es probable, es muy probable. Bueno, continuamos, señoras y señores, con lo que podemos llamar quizás la carnita de este episodio. Tico Man ha preparado para nosotros un... ¿cómo es? ¿Conoce tu raza? ¿Será, verdad? Sí, la raza. El musicón de la raza. Ahorita te lo pongo. This is for the raza. Ese musicón que sí hicimos bien. Ah, vos decís aquel. Sí, hicimos, dijo. ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo ustedes? Está Julio, está Julio browsing porn, pero del feo. Bueno, aquí está, señoras y señores. Las razas del universo Kiko. Some of you don't know what's happening, que pasa. It's not for you anyway, cause this is for my raza. Así es, esta es la raza del mundo Kiko Tico Man. En este episodio nos vas a hablar acerca de los marcianos, ¿verdad? Los marcianos llegan bailando cha cha cha. Pues sí. A ver. Vamos a hablar de los marcianos del universo de la DC. Bueno, la raza marciana, su estatus actual, están extintos prácticamente. ¡Ah! Se sabe. Ya antes habían. Marciano, ¿no? Así es que Martin va. Espérate, ¿y el Martian? ¿Y el Martian Manhunter no es de Marte, pues? Sí, es de no, Marte. No, es de Marte. De o sea que no están extintos, todavía hay uno. Sí, pero cuando ya se murió, ya lo mataron. Ah, ¿cuándo lo mataron? No, demonios, spoiler. ¿Y lo han No, sí, ya lo publicaron. Ya lo publicaron. Sí, ya. ¿En cuál lo publicaron? Esta semana. Hace como dos días. ¿Cuál? No, es que no, mejor no digo eso para así la mala la agarra sorpresa. O sea, aquí lo van a matar. La sorpresa lo van a matar. Aquí lo van a matar. Aquí no, aquí no. Bueno, sí. O sea que ya no es mi marciano favorito. Marciano, dijo. El marciano oxiso es. La mayoría de lo que se sabe de la raza marciana es gracias al detective marciano, ya que él era prácticamente el último de su raza que había quedado extante en el planeta. ¿Había quedado? ¿What? Extante ahí, jodiendo por ahí. O sea que ahorita vos estás extante. Ah, sí, sí. O sea, meaning que no estás en tu lugar de origen. ¿O qué significa? No, que existo. Ah, bueno. Extante. No es excitante, no. El Tico no es excitante. No, Dios. No lo necesitas anunciar al aire. Sí, eso. Se ve en las. Ya, todas las. Oye, escuchas. Oh. No te preocupes, Tico. Te vamos a publicar un clasificado en el periódico que diga. Buena letra. Buena letra. Y la regada es que estamos transmitiendo en alta definición, ¿verdad? No. Voz de locutor. Voz, cara para la radio. Bueno, no, cicatrices de quedaron otros marcianos ahí, pero ya vamos a ver aquí en la historia. Bueno, hace 20.000 años estaba la raza esta de aliens que vivían en Marte, que se llamaban The Burning, los quemados. Uh-huh. Pero ¿y qué no eran ellos? Tenían pie de atleta todos. Espérate. Sale que esta raza siempre que iban a hablar tenían una sensación de que se les quemaba. Pero dejaban siempre dejaban la cocina encendida. Sí, también. Pero depende de dónde iban en Marte. O sea. Sí, claro. Salían. Pues tiene un prostíbulo marciano. les ardilla. En la punta. Les ardilla la. De floro. Bueno, había una raza de seres que se llamaban The Burning, los quemados, que eran estaban en llamas. Y eran bastante peligrosos, se reproducían asexualmente. O sea, sí, ¿por qué? Como los puercoespines, ¿sabes cómo le hacen? Eso sí era sexo ardiente. Sexo caliente. Pues, sí. ¿De qué color era? Rojo, espero. O amarilloso. Llamas rojas. Ok. Bueno. ¿Era como la antorcha humana? Sí. La cosa es que solo ellos, que antorcha marciana, ¿no? Ellos, a partir de la... Como que también tenían siempre las habilidades telepáticas. Entonces, a partir del sufrimiento de no sé qué y de la propia fisonomía que tenía, así se duplicaban. Entonces... No se ve muy divertido. Sí, no sé, yo creo que es mejor nuestro método. O sea, eran crueles y tal. Bueno, la cosa es que los guardianes de la galaxia, los creadores de los linternas verdes, ajá, vieron esta raza y dijeron, no, estos son muy peligrosos, eran súper poderosos. Y dijeron, no, bueno, estos tenemos que arreglarlos de tal forma de que no sean un peligro para otros seres de la galaxia. Así que partieron a estos seres... Y genéticamente los separaron en dos razas distintas, que terminaron siendo los marcianos verdes y los marcianos blancos. Entonces, ya después de eso cambió su... Sí, porque todos sabemos que el blanco y el verde, cuando hacen concreto, agarran fuego. No, hacen verde claro. No, pero ya no se reproducían asexualmente, sino bueno, que ya se hicieron como dos razas distintas. Sí. Yeah. Yeah. Eso sí, que mantenían las habilidades en común, que ya vamos a hablar un poco de eso. Como bloqueo mental, o como una forma de prevenir de que se volvieran a fusionar en los seres pirómanos que eran antes, a todas estas razas les inculcaron un miedo a nivel... no sé si genético o psicológico qué, pero les dieron ese miedo al fuego. Entonces, o sea, ya ven fuego y se cagan. O sea que de ahí viene la debilidad del detective marciano. Uh-huh. No puede fumar. ¿Ah? No puede fumar. No puede fumar. ¿En serio? Bueno. Sí, un cigarro sin fuego. De chocolate. Sí, de chicle. Se lo come. El tabaco. Los marcianos verdes eran más numerosos y en general pacíficos. Los marcianos blancos eran más hostiles y violentos y eran menos numerosos. Las razas vivían en estado así como tipo casi guerra fría, porque no estaban en llamas. Hasta hace unos 5.000 años. Hasta hace unos 5.000 años, ambas razas estaban expandiendo su influencia a través del sistema solar hasta llegar a Saturno y la Tierra. Ahí establecieron ciudades. En la Tierra se pusieron en la Antártida. Se fueron uh-huh. ahí a la Antártida. Hicieron, o sea, buscaban el frillito siempre. El frío. Bueno, en ese momento, gracias a experimentos y manipulaciones genéticas, los marcianos blancos así experimentaron sobre humanos y destruyeron, al parecer, el potencial genético de la raza humana. O sea, que según Grant Morrison dice ahí en JLA, los humanos eventualmente hubieran evolucionado para que todos los humanos tuvieran poderes de algún tipo. Pero gracias a la manipulación genética, nos quedamos simplemente humanos. Y mortales. Solo algunos, que son, serían los como los mutantes o los que tienen el metagen, son los que pueden desarrollar poderes. El metagen es como el jejen, pero más chiquito. Y pica más duro. Uh-huh. Sí, porque tiene ya una meta. Sí. Metagen. Sí, ahí no hay toma. No. Es que esa es ciencia. Sí, anda a verlo. Eso fue hace 5 mil. Ahorita en pantalla está la foto del metagen. No, 5 mil. Mírenlo. Pero ese ya es mutado. Sí. Si hubiera sido hace 5 millones, no, quiere decir mutagen. Que hubieran hecho los experimentos en los picos. Sí. ¿Cómo? Ah, te interesó, ¿verdad? Dale, pico. Bueno, tanto los marcianos verdes como los blancos también se clonaron para crear unas razas de trabajadores, ya que ellos, como no eran muy numerosos... Eran araganes. Eran huevones. Hay que hacer este edificio. La fatiga. ¡Sácame de aquí, cabrón! Con el embrión ahí. Entonces, esas razas que crearon prácticamente se tornaron en los saturnianos. ¿Saturnino? Esto fue en Saturno. Tenían mucho plomo, lo que es saturnismo. Los marcianos verdes, ellos sí trataban a sus creaciones como iguales, pero los marcianos blancos los trataban como esclavos. Entonces, en parte a esto, la esclavitud de los saturnianos, y en parte a la manipulación que hicieron de los humanos, ya se hizo guerra civil dentro de los de la raza marciana. Salud. Entonces ahí se dieron duro los marcianos verdes contra los blancos. Los marcianos verdes, después de muchos conflictos, lograron ganar. Al final solo quedaban 70 marcianos blancos y los exiliaron a la zona fantasma. Entonces, esos eventualmente son los que salieron en esta serie JLA escrita por Grant Morrison. Salieron de la zona fantasma y lograron llegar a la Tierra. Pero eso ya fue mucho después. Porque era la Tierra y no a Marte, que era su planeta de origen. Porque no había nada de Marte. Ya vamos a hablar de eso. Okay. Bueno, después existieron así bastante tiempo los marcianos verdes en paz. Dejaron solos a los saturninos y a los humanos. Ya dijeron, no vamos a interferir. Después de ver todo el daño que habían hecho. Y esa situación se mantuvo hasta hace unos 300 años. Que fue un poco después que nació el detective marciano. Ahorita en pantalla vamos a poner a la bella Susana que le haga masaje a Brito Man. Para que puedan deleitarse la vista mientras Tico habla de los marcianos. Mira, pero o sea que el detective marciano nació en Marte todavía. Nació en Marte, pero hace cientos de años. Tiene una vida más larga que la de los humanos. Un poquito, con él. Más o menos. Brevemente más larga. En ese tiempo, hace unos 300 años, los marcianos sufrieron una invasión de parte de Apocalypse. Llegó ahí Darkseid. y trató de conquistar el planeta. Durante esta guerra, el hermano del detective marciano, que se llamaba Malefic. No, era bueno, vea. No, era bien buena gente. ¿No? O sea, con ese nombre, ¿qué puta vas a hacer? No los traicionó, vea. No, sí. No, nunca me lo hubiera esperado. No, aquí está en internet, debe ser cierto. Primo de la bruja blanca, de la bella durmiente. Claro. Sí, cabrón. Traicionó a los marcianos, se alió con Darkseid. Entonces, al final... ¿Qué puta se le ocurre ponerle a la mamá, ponerle Malefic? Como que la mamá podía ver algo del futuro. Entonces dijo, este va a ser malo. Y advertencia, tal vez alguien se da cuenta. Sí. Hint. Pendejic, cómo... Malefic. ¡Alguien lo va a traer! Su hermano Pendejic. A Pendejic pusieron a averiguar quién es el que el hijo iba a traicionar. Ya te lo hubiera puesto una culeric. ¡Ay, ¡Oh, no, güey! ¡Puta! No. Te cagaste en la familia, culeric. No lo vi venir. Bueno, la cosa es que... Siempre le negaban la constancia a la policía. Y nunca entendió por qué. Sí, solo le faltó ponerle criminalic. Bueno, los marcianos lograron repeler a Darkseid. Y como castigo por su traición le quitaron la telepatía a Malefic. De que él era el único marciano que no tenía poderes mentales. Pero varios años después, Malefic logró cobrar venganza de esto porque soltó una plaga de fuego que se esparcía de manera telepática. O sea que ahí fue que acabó prácticamente toda la raza marciana. Solo se salvó Malefic y John Jones, que es el detective marciano, su hermano. Que se salvó porque logró ver la naturaleza de la plaga y se... Se autocuró. Logró defenderse pues de la plaga, sí. Pero ya había matado a la esposa, a la hija, toda la mara. Entonces, él pasó mucho tiempo solo en su planeta hasta que un científico terrestre, por puro accidente, no sé cómo le hizo, lo trajo a la Tierra mediante un rayo de teletransportación allá por los años 50. De ahí sale toda la historia del detective marciano, que ya es prácticamente de los últimos de su especie. ¿Y por qué detective? Es... Es que Martian Manhunter, el título Manhunter, era un trabajo allá en Marte. O sea, había eran como los policías de Marte. O sea, en casa de recompensas, digamos. No sé cómo funcionaba. No. Era el cuilio, el policía. ¿El cuilillo? el otro. Sí, no sé por qué le decían Manhunter. No sé bueno, si pero ese era el soltaban término. Humanos. Y la traducción de Manhunter aquí fue... En español fue en detective. En los cómics les pusieron detective marciano. Editorial Novara, ahí dale. Échale la culpa a ellos. Los marcianos, todos como raza, tienen poderes más que nada mentales, telepatía, telequinesis. Mira, ahí todos andaban con capita y calzoncillo. No, solo los Manhunters. Ah, ok. Barcazado. Pero viste qué rápido, papá. O sea, está viendo. Está aprendiendo. La mayoría de sus poderes son derivados de los poderes mentales, como por ejemplo el cambio de forma, la regeneración de partes del cuerpo. Pueden volar gracias a telequinesis. Tienen la visión marciana, que es como rayos de calor o algo así. Se pueden hacer intangibles y también invisibles. Aparte de eso, tienen una fuerza sobrehumana. Se ha dicho que son casi Superman. Mira, hasta Superman en varias ocasiones ha dicho que el detective marciano es más poderoso porque aparte de que tiene fuerza, velocidad y así es bien resistente, casi al nivel de Superman. Aparte tiene los poderes mentales, que es súper fuerte. O sea, sería como el Superboy. Como Connor. A ver, tenía tenía telequinesis, sí, pero no tenía telepatía y todo eso. Okay. Y también son bien longevos. Por ejemplo, John Jones ya tiene más de 300 años de edad. Pero como que no nos ha pisado ninguna aquí, ¿verdad? Porque no ha tenido hijos, ¿no? No, pero sí han habido otro par de sobrevivientes marcianos. Parece que en una de las historias de Justice League, el detective marciano estuvo como entrenándose para no temerle al fuego. Entonces, con un fósforo. Con una lupa. Entonces, al hacer eso, lastimosamente, logró romper las barreras mentales que habían puesto los guardianes de la galaxia y se transformó de vuelta en un de The Burning, uno de la raza quemada. Bueno, que sé, bueno, sí. Entonces, la raza ardiente sería, ¿no? Bueno, ese es los Burnt quemados. Sería quemado. Los Chard. Bueno, entonces ahí se vieron un gran problema los todos los de la Liga de la Justicia para poderlo regresar a su estado normal. ¿Y qué pasa? ¿En ese estado se volvió más violento, psicótico? Se volvió violento, trató de destruir la humanidad para poderse propagar él. Chispas, o sea que en el momento que él se convirtió de regreso. Sacó chispas. De que se convirtió de regreso a The Burning. Se hizo malo. No aprovechó para como reproducirse unas 500,000 veces y tener. Es que eso es lo que quería, pero parece que no solo vamos a reproducir y ya sale. Ajá. Sino que necesita sufrimiento de alguien más, una onda así. Ah, ya. Yeah. Una pajística. Entonces quería destruir a los humanos. Yo creo que y si hubiera sufrimiento. Yo creo que si hacía hecho fuego y si hubiera cogido un par de bichas, hubieran sufrido un poquito. Sí, ¿eh? Sí. No, pero ya. Y hubiera gozado. ¿Eh? Ya era reproducción asexual, o sea que no hubiera hecho nada. No, pero. Bueno. Solo para hacerles la maldad. Solo para sufrir. Pues sí, al final. Para que sufran las canallas. Al final. Dijeron, va, chivo, ok. Tenemos que detenerlo. Necesitamos más poder. Traigan a los 70 marcianos blancos que habíamos aprisionado en la Phantom Zone. Para que nos ayuden. Los escaparon. Fíjense que ya los mató el bicho. El mismo marciano, detective marciano, ya los había matado. Wow. O sea, antes de que se les ocurriera eso, como que no sé cómo diablos había entrado ahí a la zona fantasma y los había matado. Es que él ya los podía leer también la mente. Entonces, básicamente, quedó de sobrevivientes solo algunos marcianos blancos, una marciana verde, que por cierto es mala, o sea, se vio en otra historia más reciente, en otra miniserie. ¿La de Teen Titans? No, ella es marciana blanca. Okay. Y la chava de Teen Titans, la Megan, que es la Miss Martian. La chava esta, la marciana verde, salió en la miniserie del detective marciano, esta última que fue como 10 partes. Pero la Miss Martian es verde. Es que acuérdate, cambian de forma. Ah, ok. Entonces ella, su forma natural es una marciana blanca. Pero okay. Se disfraza de marciana verde como para ser más amigable. Sí, porque incluso la apariencia de ella, la cabeza es como Conehead, ¿verdad? No es. Sí, es más alargada. Sí, y tiene como. Así, los dientes son más así como colmillos. Tiene garra y toda la onda. Pero ahí sí, en forma marciana verde, es una chica bastante masita. Se va. Solo no, la piel verde. No tiene pechos casi, pero. Pero solo le decís más pechito. Sí, ¿verdad? Cambió forma. Sí. En pantalla tenemos aquí a la Pamela Anderson haciendo el papel de Miss Martian. Gracias, Pamela. Pasen por ahí. La única vez que la va a ver vestida. Sí. Bueno, no sé. Hasta ahí llegué. Pregunta. ¿Qué sabes, qué pensás o qué crees del Paquín, el detective marciano, 1,000,000? Ese sale que él está vivo todavía en el siglo 852. ¡Puta! Porque ahí en ese cómic, fue durante el crossover de DC 1,000,000, que hace varios años, sale que él se está recordando de su historia. Uh-huh. O sea, la historia está contada en el siglo 800 y pico, y él se está acordando del siglo XX hasta ese momento. Entonces sale que él, por su larga vida, logró tener un papel súper importante en la historia de la Tierra. Lideró todos los ejércitos de superhéroes que desarrolló la Tierra en algún momento. Y logró repeler tanto a Darkseid, otra vez, como a una raza de alienígenas que se llamaba The Swarm. El Enjambre. El Enjambre, cabal. Entonces, después del conflicto con Darkseid, parece que fueron juzgados por los dioses antiguos, o algo así. Entonces, ahí los dioses estos le concedieron a él a revivir el planeta Marte, como que había sido destruido. Y él se fusionó con el planeta. O sea que el mismo detective marciano era el planeta que tenía conciencia propia, así como un planeta viviente. Y así logró sobrevivir hasta ese siglo 852. Okay. Y había algo, y me recuerdo que había una casaca, algo, que él era el guardián de uno de los anillos de Linterna Verde. Sí, es que eso es, eso ya es parte de la historia del crossover. El comentario era porque yo me acuerdo que en aquel entonces se tomó la decisión de que las historias actuales de la DC Comics iban a respetar o tratar de mantener la posibilidad de esos futuros lejanos, y que el detective marciano, que en aquel entonces tenía una serie propia que no pegó, después de 12, 16 capítulos la cerraron. Esa tal vez fue culpa mía, porque yo sí la estaba comprando. Decía yo. Y mala, con Ostrander le escribía, por cierto. Por eso algo no, sucedió por eso en la no serie pegó que... Toys, porque este la quería. No, es que la escribió Ostrander y la dibujó Mandrake. No el mago, sino que Tom Mandrake. Manrique, el mago. Que eran los mismos que hicieron el espectro. Pero no duró hasta el 30 o algo así. Algo así, pero no, no duró un poquito. Duró pero poquito, duró poquito. Y en lo que escribían en esa serie, todo lo que pusieron era como para cumplir en algún momento lo que habían predicho en el 1 millón. Sí, porque ese número 1 million cayó como en los primeros 5 o 6. Sí, cayó bien temprano en la serie. Entonces, después de eso, personajes que solo mencionaron ahí fueron saliendo durante la serie. Sí, cierto. O sea que podría haber una... Bueno, si se murió, ya todos lo pueden esperar aquí a 2 años. Entonces, eventualmente. Mi predicción en el foro está mal. Acabo de postear un nuevo paquín que se llama Requiem, donde se va a morir un héroe de la DC Comics como parte de Final Crisis. Otro. ¿Ya hay algún Flash vivo? No, es que los Flashes se mueren en el mero Flash, en el mero crucible. El Flash vivo ahorita es Wally West. ¿Será él que va a morir? No, yo pensaba que era el detective marciano. Ahí también está Jay Garrick, el viejito. El de Golden Age. ¿Y qué tal? El del casquito. ¿Qué tal el John Jones que salió en Smallville? Mira, por lo que yo oí que estabas describiendo, es bien apegado a... O sea, obviamente no en la apariencia. Sí, porque es un... No, un negrito. Negrito, ¿no? Más, ni sin traje ni nada, sino que vestido normal. Phil Morris se llama el actor. Ajá. Pero por la descripción que dio el tico de los poderes y de las habilidades, se oye bien parecido. Uh-huh. Porque sí se le ponía la par a los kryptonianos, uh-huh. Volaba, se regeneraba, que es lo que yo no sabía de los poderes y que me sorprendió cuando lo vi ahí que él lo hizo. Uh-huh. Y por cierto, y creo que tú lo mencionaste, salí ahí, siempre andaba comiendo chocolates. Galletas Oreo. Galletas Oreo, ajá. Sí, cierto. Es que, bueno, como no estamos hablando del detective marciano, sí, así, sí. Entonces no, ajá. Lo vi esa parte, pero sí, durante la época de Justice League International, él, no sé, como que le dieron a probar las Oreos y le llegaron tanto que se hizo adicto, así como que así como que era como con la nicotina, como que era el chuchito de Huckleberry, claro. Ah, cabrón. Entonces, él tenía galletas por todos lados, pues. O como E.T. que le daban con M&M's, lo mantenían con vivo. Con Reese's Pieces. Ah, perdón. E.T. Con Reese's Pieces. E.T. sí, no he visto E.T. Sí, ¿no? Que le ponían los Reese's Pieces. Ellos así lo capturó. Ahí iba siguiendo los Reese's Pieces. Comida del suelo. Lo que me gustó de Smallville fue el hecho de que presentaron que Clark no pudo pelear contra uno de los kryptonianos, el más ducho, uh-huh. Pero el detective marciano fue el que se hizo cargo de él. Y lo dejó hecho pedazos. Uh-huh. Me acuerdo que le voló un pedazo. ¿A quién? Al detective marciano. No, al que le dio rata primero fue el que... Ah, pues hubo otro que le voló un pedazo. Sí, hubo otro, pero uh-huh. Te lo presentan más fuerte que el Clark. Uh-huh. Okay. Bueno, buenísimo. ¿La carnita, entonces? Con eso. Bueno, solo un punto que me acaba de hacer clic ahorita. A ver. Creo que no sé si fue en la serie de Ostrander o si fue en alguna anterior. Pero estaba leyendo en la biografía del detective marciano de que él, como regresó a la Tierra en 1955. Entonces, él detectó que venía una nave del espacio que iba a aterrizar en Kansas. Llegó a la nave, chiste, un bebé. Y en eso ve una pareja que llega. Bueno, vámonos, se fue. O sea, que él vio cuando cayó Superman. Entonces, años después regresó y dijo: bueno, voy a ver cómo le va a este alien que quedó en Kansas. Y lo fue a buscar. Y se puso a trabajar en la granja de los Kent. Para verlo de cerca. Para ver qué onda, a ver cómo va creciendo. Disfrazado de vaca. Sí. Ay, me viene corte. Claro. No, disfrazado, claro. Disfrazado de hombre de color, de negrito. Pega con... Medio pega. Con lo de Smallville. Entonces, y sale que como que llegaron gente racista así a tratar de lincharlo o algo así. Y el Clark lo defiende. No necesitaba que lo defendieran, pero él... Bueno, pues sí, porque Clark no sabía. Ajá, este bicho... está desarrollando bien. Tiene buenos feedback. No lo oyen los volumen, oyentes. No lo oyen los oyentes, solo nosotros. Es como las frecuencias que afectan a los perros. Me están torturando. Sí, esto solo afecta a los geekos. Somos perros. Bueno, entonces es un detalle de la historia ahí que me acaba de hacer clic de que medio pega con Smallville. I wanna know. Pero bueno, de verdad está bueno. Buen tip. Bueno. Muy bien, señoras y señores, con eso básicamente hemos llegado al final de la carnita de este episodio. Vamos a leer unos emails que tenemos por acá, los cuales he preparado. Y Julio me está dando así negativamente con pensar que estábamos preocupados de que no nos iba a alcanzar el tiempo. Sí, no, ya llegamos exactamente a la hora. Así que vamos a leer unos emails que hemos recibido. Muchas gracias a los que nos escriben, muchas gracias a los que están pendientes. Y aquí van los emails en este momento. Cambio musiquita de email por musiquita de box office. No, te entendí eso. Como, sorry. Aquí está pidiendo que te den riata. No, ¿quién? No, que Brito Man quiere un verso, dice. No. ¿Qué? ¿Omar Man contra Brito Man? ¿Eso? No, los Skrull contra los marcianos, que los dos cambian forma. No, dejémoslo para el próximo episodio. Bueno, Eduardo Barrera nos escribe: hola amigos, un gran saludo desde Colombia. Les envío un cartel publicitario de Witchblade para la movie programada en el 2009, que por cierto lo mandaron la semana pasada. Buenísimo el ¿cómo se llama? El póster, pero todo el mundo aquí estaba diciendo que no era verdad. ¿De qué? El póster de Witchblade. Sí. Se ve medio... Mira, si es verdadero, está demasiado sencillo. Es que como que alguien lo hizo en Photoshop, tratando de generar interés, porque ahorita no hay director, no hay actriz, no hay fecha de producción, no hay libreto, no hay nada. Cabal. Como que es algo que alguien dijo, hey, como que es algo que le vas a enseñar a un productor de Hollywood y le vas a decir, hey, mire, esta podría ser la siguiente película. Quiero invertir en esa película. Invierta. Bueno, también nuestro amigo César Rodríguez nos escribe, Las Calaveras de Cristal nos pone: hola a todos los escribos de Colombia, mi nombre es César y los escucho desde hace más de un resto. Los felicito por el podcast, los escucho siempre, pero no leo ni he leído cómics. Bueno, solo de Phantom cuando tenía más o menos 10 años. Pero no importa, igual disfruto mucho su podcast. Bueno, les escribo porque me di en la obligación de sacarlos de la ignorancia. ¿Indiorancia? Sí. Vaya, puta, ese es un trabajo. Sí. Eso va a ser difícil. Eso es titánico. Eso es un full-time job. ¿Quién más te va a ayudar? La labor cuesta arriba esa. Sí. Las Calaveras de Cristal sí existen y no he visto la película de Indiana y no puedo decir que tan fiel es la historia real, pero sí les puedo decir que es un misterio científico lo de las calaveras. Bueno, acá hay una pequeña reseña. Nos pone acá... ¿Y solo eso pone? La calavera tinta. ¿Algún enlace? ¿Reseña de qué? Eso yo le dije. No, de las calaveras. Eso yo le dije que existía. Las calaveras de cristal fueron descubiertas en la tumba de Lubantum. ¿Luban quién? Lubantum, que es la parte de las ruinas abandonadas en una enorme ciudad maya, Belice. El hermano de Tuntum. Que en la actualidad yace bajo una pesada vegetación. ¿Maya de dónde? ¿De Belice? De Belice. Que bueno, tiene razón, o sea, sí, en Belice sí es parte del Riviera Maya. No, pero estaba amarrando con los incas, tratando de mal. Sí, no, nada que ver, no sé por qué. Bueno, dice que las calaveras fueron encontradas en cierta ocasión en un altar en el año de 1927 por Anna Mitchell Hodges, hija de un explorador inglés. Hija de un fabricante de adornos de cristal. Sí. La calavera pulida en cristal de cuarzo es una copia sorprendente, fidelísima y perfecta de una cabeza humana con idénticas dimensiones. En la mandíbula inferior es movible. De acuerdo con un análisis mineralógico y morfológico realizado en la calavera, se sabe que la pieza fue moldeada en un solo bloque de cristal de cuarzo. La calavera tiene los detalles minuciosamente recalcados, al grado de que todo realismo parece ir más allá de lo que solía emplear en el arte americano y suministrar al cráneo características de ser un estudio anatómico realizado en una era plenamente desarrollada. Es pues una realidad científica a la vez que está sumergida en un misticismo que le concede incluso poderes sobrenaturales divinos, dice. Cortar y ver, perdón, cortar y haber dado forma al cristal, logrando que la mandíbula inferior quedase suelta, exigiendo solución a grandes dificultades. Yo creo que esto como que está traducido de un lenguaje a otro por Babelfish. Del azteca. Creo que sí. Se tuvo que trabajar el cristal con enorme cuidado para darle forma al prisma en la parte posterior y superior de la boca, trabajando una especie de canal que se extendiera hacia la parte inferior de la cuenca del ojo. El tratamiento de cristal, cuyas medidas son de 12.5 centímetros, para lograr estos resultados no solo requiere de conocimientos amplios de óptica, sino de un grado de extrema habilidad y precisión como manejo de instrumentos, y teniendo en cuenta la fragilidad del cristal, no es posible que esta delicadísima labor se haya realizado con el único objetivo de darle mayor realismo a la calavera. Por el contrario, hay que suponer que la razón que impuso el artista en enviar muchas horas en la elaboración de la calavera fue que estaba más allá de su deseo de alcanzar un perfecto realismo. Posiblemente fue una razón que se basó tanto en la consideración matemáticas como religiosa, ambas de primera importancia para la cultura maya. Y ahí nos manda él eso, dice que la fuente es elmundomaya.com. Según esto, tengo aquí que se hizo un estudio detallado de las calaveras de cristales que se encuentran en el Museo Británico y el Smithsoniano. Ajá. Dice que se encontró que las calaveras fueron trabajadas también con una sustancia abrasiva como corundum o diamante. Ajá. Y formadas con una herramienta rotativa. Carburumbum, ese es el en los picapiedras, el dueño del Alvin bus escolar. No, este es corundum. Corundum. Entonces, como la síntesis del carburundum llega desde los a finales del siglo XVIII. No, perdón, 19. Ajá. Que dice que estas calaveras son las más probables que fueron hechas en los años 1950. Uh-huh. Esas calaveras en específico, o sea que no sé qué tan reales serán. Uh-huh. Bueno. Dice, por cierto, acá, también nos pone acá que la profecía maya, esto como que de alguna forma tiene la relación con la profecía maya, en la que se habla que el fin del mundo será en el 2012, y una forma de evitarlo. ¡Mero! Sí, una forma de evitarlo es reunir las 13, porque según esta teoría serían 13 calaveras, con que salga y juntarlas, sí, como las esferas del dragón, dice. Hasta ahora se ha encontrado 6 calaveras, eso estaba pensando, y no se tiene certeza de la procedencia de ninguna, solo se podría asegurar que una es maya y que tal vez una o dos no son originales, pero aún falta descubrir de dónde proceden. Bueno, no sé si lo leerán, pero aquí están los hechos. Gracias, entonces. También nos ponen acá una sugerencia. Sería posible hacer una especie de subsección o algo así en la cual esté, por ejemplo, la lista de películas analizadas y los puntajes, al igual que la serie de anime y, claro, por supuesto, los cómics. Sí, vamos a poner un enlace. Pero de ver. Gracias, estaba esperando eso. A un documento de Google Docs. Un spreadsheet donde están todos los puntajes de todas las reviews que hemos hecho acá, con la cantidad de puntos geekos que le hemos otorgado a cada quien. Y desde que comenzó el programa. Sí. Y el premio que cada uno de los autores fue a reclamar. Sí, sí. ¿Verdad? Así que. Y también ponerle ahí si ha sido reclamado o no. Sí, uh-huh. Exactamente. ¿Y qué se llevó uh-huh. de premio? Okay. Pero mira, vamos a tener que regrabar todos los programas que hicimos antes de abril 2008. Abril la pinch. Para incluir el. No, ya todo está. Sí, no te preocupes. Regrabémoslo, va a ser divertido. Al igual que George Lucas, donde todos los videos, las películas anteriores ya quedaron arregladas, ya eso ya estuvo. Sí, sí, sí. Ahí en el 16 lo explicamos. Uh-huh. También. Acuérdate que los otros ratings de películas están en el link que está saliendo ahorita en la pantalla. Exactamente, hagan clic en ese link que está en pantalla ahora. También, por cierto, si mandan un mensaje a el correo que aparece ahorita en pantalla, entrarán a una rifa, y creo que Bill Gates iba a regalar algo si uno mandaba forward a ese mensajito que está ahí. Era una de esas PCs chiquititas, ¿cómo se llaman? Sí, no sé, una. No acuerdo cuál era, pero sí. La UMPC. Uh-huh. Créditos de Heroes, Benino Mandujano nos manda por acá algo que yo no sé si es en realidad cierto o no. Aquí han mandado esta chica que se llama ¿qué? Sonia Blanco. reflexiones sobre medios audiovisuales y comunicación. Entonces ella ha puesto acá los credits. Vamos a bajar el volumen a esto de la musiquilla para que ustedes puedan oír. Supuestamente son los credits de a nuestros de Batman. Espérate, déjame agarrar otra vez, refrescarlo, porque ella ha puesto los credits de Heroes, pero no sé si ella lo ha trabajado como una, o si así son en la vida real los credits, que aparece como un paquín. Pero es que Heroes no tiene credits. No, no tiene credits. No tiene credits. No, la serie. Ah, pues, tanto Heroes como Lost. Vale. Solo te aparece el nombre de la serie al principio y al final, ¿no? Mira esto, lo que lo único que dice es creado por bla, bla, bla. Pues yo siento que ella quizás lo ha hecho. Aparece como un paquín, luego la escena. Hayden Panettiere, ¿verdad? No, eso ella lo ha hecho para algún su proyecto. Ella lo ha hecho para un proyecto, quizás. Porque me atrevo a decir que el paquín es el paquín que salía de Heroes. Ah, que salía, el que podía bajar el PDF. Uh-huh, uh-huh, sí. Entonces ella como que ha agarrado las escenas. Pero la edición está muy está buena. Está chido del video. Le ha quedado muy bien, ¿no? Sí. Y la chica esa de ella a la par es la que lo ha hecho, supuestamente. Creo que sí. Ah, no, está pero lindísimo le ha quedado. Venga, mi amor. Así que bárbaros. Llamas a Namor. Llamas a Namor. No. Vamos a poner el enlace para que puedan ver a la masita que aparece ahí. Y también puedan ver este. Que por cierto. Bonita y talentosa. Sí, no, y esa la manera de escoger el escote está bien. Un saludo muy cordial. Cordial. Desde El Salvador. Chuin. Gracias a Benino. Grandes talentos. Sí. Qué vera, qué talento. También nuestro amigo Luis Parra nos manda aquí una noticia interesantísima acerca de un muchacho que quería subirse a un avión de British Airways y en la camiseta que él tenía traía un dibujo de Transformers donde salía Megatron con una arma y no lo dejaron subirse. ¿Qué? Al avión porque traía una arma dibujada en la camisa. Ni a verga. Así es, ahí está el enlace para que lo vayan a ver. Dicen lo que es peor. Tenía miedo que se transformara en pistola la camisa. Al ver la camiseta del dibujo de Transformers Megatron con un arma en la mano, le prohíben entrar al avión. Lo peor es que como llegaba su ropa en equipaje de mano, se cambió la camiseta. Y es cuando la situación se pone sumamente ridícula. Aún así, fue amenazado de arrestarlo por haberse puesto ese tipo de camiseta. ¡Qué ridículo! Y es así como la paranoia aérea continúa y cada día es más difícil y molesto subirse a un avión. Eso me suena a paja. Yes. Bueno, esa noticia la vi en... No sé cuál es el enlace. Alt 1040 se llama la... Bueno, yo lo había visto en otro lugar esa noticia, pero... Sí, que noticia más... Si es rumor... Qué mal pero, rumor. Espero que sea rumor. Pero... Mira, si es rumor, sí. Qué mal rumor. Si es noticia, qué patético. Sí. Bueno, también un saludo a nuestros amigos de Historietas Podcast, que ya tienen su episodio número 28 y nos quería aquí publicitarlo, así que vayan ahí, tienen su reportaje sobre el disco cómic, se llama Mentiroso Mentiroso de Iván Ferreiro, editado por Warner Music, así que vayan ahí a escuchar ese episodio, pero antes oigan los Geekos. Una vez más, todos los episodios. Indalecio Hernández nos escribe: hola, chicos, en esta ocasión les escribo porque ayer fui a ver la película de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal y me gustó. Es entretenida, tiene buenas escenas de acción, pero noté tres cosas importantes. La primera, la segunda y la tercera. También vi el final... No, ¿verdad? Mejor lo leo bien. La primera, Spielberg está obsesionado con los ovnis. Número dos, en la pirámide... Están mezclados varias culturas prehispánicas. Por ejemplo, la de la cultura azteca parece la cabeza de Quetzalcóatl, siempre emplumada. Y en el piso de la cámara principal hay una réplica del calendario azteca. Cuando hablaron de las escenas exageradas, se les olvidó mencionar cuando Indiana Jones sobrevive una explosión atómica. ¡Ah, puta, cierto! Es que eso lo vamos a discutir la otra semana, acuérdense. También este fin de semana vi la película de Appleseed Ex Machina, la cual tiene un trama más o menos buena, con poco desarrollo de los personajes y solo algunas vueltas de tuerca, pero no me malentiendan, sí me gustó. Tiene buena animación, buenas escenas de acción, algo exageradas, produce la película John Woo, es dinámica, su final es satisfactorio. Eso es todo por el momento. Espero que le vaya bien, su amigo Indalecio. Por cierto, Tico Man, ¿tú ya viste Appleseed Ex Machina? ¿Cuál era la de Appleseed? Yo vi una de Appleseed. Indalecio, escríbenos y confirma. Esta creo que es la segunda de Appleseed. Sí, es la segunda. Sí, yo vi la primera de Appleseed. La primera que combinaba animación 3D con... tradicional, ¿verdad? Bueno, la primera. No, es que después era sacaron otra animación 3D. Esta Appleseed Ex Machina está ahorita disponible en High Def ya en el iTunes Store, que la vez pasada le dije yo que si la quería ver y Tico Man me dijo que no. ¿Mm? Sí, vos me dijiste algo acerca de Appleseed. No, me dijiste que no sé qué, mejor bien. Y fue que vimos Hitman mejor. ¿Mm? sí, está se hizo un comentario de que querían ver algo especial y que no valía la pena. O sea, iban a estrenar el sistema de proyección. Que le había costado 3 millones, amor. Sí, sí. 12 millones. También a David Garfias nos manda por acá. Hola, geekos, los felicito por el programa de Kenichi. Estuvo muy interesante. Saludos a todos ustedes y gracias a Tico Man por recomendar anteriormente el manga Death Note. Yo voy por el tomo número 2. Me gustaría que hicieran una carnita de Astonishing X-Men. Vamos a hacer una carnita de Astonishing salió X-Men. La última parte de la historia escrita por sí. Joss Whedon. Está buena, léanla. Yeah. Ya que me llegó su conclusión. La historia de Mr. Whedon a mí me gustó mucho el final. Por último, una pregunta. ¿Han hecho la carnita del manga y anime del Full Metal Alchemist? Sí, ¿verdad? Creo que ya lo hicimos. Ya hablamos, pero hace... Hace ratos, ¿no? Hace el episodio 16. así que, bueno, vamos a buscar ahí en el blog. Su fiel Geeko Zombie. Así que gracias a David Garfias. Eduardo Mejía Hernández nos escribe: saludos, Geeko, los felicito por tan estupendo programa que hacen semana a semana, que les deja tales ganancias que pueden costear 2 proyectores. Y les agradezco el consejo que me dieron, pero es la primera vez que en México se va a publicar un tomo en pasta dura como estos ómnibus de Marvel. Aunque cuando fue el boom del cómic en México debido a la muerte de Superman, se publicó un volumen con toda la saga de la muerte, El Mundo Sin y El Regreso de Superman, en rústica realmente grande. Por lo que estas publicaciones de Marvel podrían verse bien en el librero, aunque no creo que hagan juego con los gigavolúmenes que el señor Torres presta a todo aquel que los pide. Así que el cosquilleo en las manos por tener ese volumen no cesa. Y por casi $20, por 500 páginas, pues me hace considerar la opción de adquirirlo. Tengo una semana más para decidirme. Por último, díganme si saben cuánto cuestan las ediciones Omnibus y qué tamaño tienen en Estados Unidos y si han adquirido o considerado adquirir alguna. Gracias, geekos, y salud. ¿Qué onda? ¿Ya han agarrado ustedes algún Omnibus grande así? No, yo tengo un vehículo. No, hombre. ¡Qué sí, espérate. El microbús. ¡Toma! No, realmente no. No hemos comprado ninguna. Ahorita te digo. Es como un trade paperback, eso sí, del ómnibus. Por ejemplo, un ómnibus de Iron Man está costando $65. Pero y otro de los Cuatro Fantásticos cuesta 70. Esos no son los que lo reimprimen en blanco y negro para que sea más barato. Ahorita te digo. ¿Esos son los ómnibus o son los trade paperbacks? ¿O es la misma cosa o distinto? No, es que los ómnibus estamos hablando de 500 páginas. Holy crap. Un trade paperback. Te tiene normalmente no más de 160 páginas. Vale, pero un trade paperback no es este blanco y negro. No, es a colores. Es a colores. O sea, okay. Si el material original era a colores. A colores. Yeah. Pero los ómnibus, creo que son los ómnibus los que te reimprimen un montón de cómics. Uh-huh. Del principio de la historia del personaje. Uh-huh. No sé si son los que les quitan, los dejan en blanco y negro. Uh-huh. Como, no sé, para hacerlo no, más es barato. Que esos son los Essential de la Marvel. Essential creo que son. Sí, esos son los Essentials, creo. Ahorita mientras siguen leyendo más menos, bueno, vamos a Iván Ho Calzanía nos escribe: hola, señores geekos. El presente medial es para enviarles saludos hidalguenses y pedirles, con motivo del próximo launch de Metal Gear Solid 4, que hagan un programa especial donde desmenucen el real desmadre que es esta serie, que para mí es la mejor de todas, aunque admito que ese Kojima parece que fuma algo ilegal. De igual modo, quizás tengan la liga del nuevo avance de la película de Hulk, pero aquí va la liga anyways, así que se la pondremos en el blog. Y para despedirme, oí que no ven la serie de Doctor House, que está muy buena, pero que de todos modos les sugiero el versus de Doctor House contra el Doctor Romano de ER, a ver quién es más hijupta. Y a la vez, el problema es que yo no veo ni ER ni... ni Doctor House. Mira, lo vamos a sustituir entonces por Dobby Hauser contra contra E.T. Contra E.T. Se van a penaltis. Yeah. Así que bueno, a la vez anterior que les mandé el versus de Chapulín Colorado versus Batman, olvidé escribir que la versión de Batman es la del show sesentoso psicodélico. Sí. Sí, porque realidad, ahí aunque lo deje ir, vea, la primera vez. Sí. Lo deje ir tres veces y sí, igual de... Ahí sí tiene el Chapulín Colorado. Sigue yendo por la panza. Ahí sí el Chapulín Colorado con la chicharra paralizadora, lo hace pedacito. Y el chipote chillón ahí. Lo agarra chipote chillón. Chillonazo. ¿Qué? Lo agarra talegazo, güey. En realidad se trata de ver quién logra más humor. Se los encargo para este mes. Yo creo que el Chapulín Colorado gana también en humor, porque el humor de Batman de los 60 no era como que muy cualquiera bueno. Le gana en cualquier no, cosa. Ese es que ese Batman daba pena. Sí, sí. Sin embargo, lo veíamos. Es que no había qué más ver. Sí. Mi hijo Ewan les encarga que lo feliciten por su cumpleaños número 3, que fue este día 1 de junio. ¡Ey, felicidades! ¡Bárbaro! Pero mira, perdón. Hablará muy mal si tu ¿qué? Hijo oye el programa contigo. Sí, sí, espero que no, pero... Somos mal influencia. Te vamos a denunciar ante la Procuraduría, ¿de qué país? De no sé, no sé dónde está, Iván. ¿Hidalguense? ¿De Hidalgo? ¿México? Sí, México. Sí, sí, sí. Así que bárbaro. México. Muy bien, así que un súper, súper saludo, Kikos, cantemos, por favor. No, pobrecito. Feliz, feliz. Cumpleaños feliz. Feliz. Cumpleaños Iwan. Iwan. Cumpleaños feliz. Feliz. ¡Soplen! ¡Soplenmela! Bueno. Podemos editar esa parte. Dice que Ewan es muy fan de Ratchet y Clank del PlayStation 2, que es otra gran serie. Y de ustedes. ¿Cuántos años tiene? 3. O sea, espero. ¿No juega Ratchet y Clank? O, yo creo que o ya puede jugar. Debe verlo. Le gusta. También de nosotros dice que le gusta que los vayamos oyendo en el carro. Pues sí, escucha el show. Así que, bárbaro. Ese chico va a llegar a hacer cosas grandes cuando llegue. Sí, ya tiene buenos mentores. Buenos mentores. Lo que no te dijo es que él va manejando el carro. Sí. Cuando llega ahí, ¿qué pasó, masita? A las chicas del kinder. ¿Qué pasó, mamor? Ok, te interrumpimos este programa por el último... A ver. Mira, fíjate que estoy viendo que las presentación Omnibus son presentaciones de 300 páginas a 800 páginas. Estoy viendo uno de Drácula de 800. Holy crap. Con precio de lista hasta de $100. Ah, bueno, y cuando lo compras en internet te hacen descuentos hasta el 50%. Digamos, este Drácula está a $50. Wow. Y sí, son a colores. Nice. La presentación Omnibus sí es a colores. Como dice el Tico, hay otras colecciones que son en blanco y negro, que creo que sí son los Essentials. Y sí, son a precio de me lo llevo, porque se ahorran un montón en impresión. Yeah. Y también son... Y reducen el tamaño también, quizás, son las páginas, ¿o no? No. ¿Lo tenés que ver con Lupita, o no? No. Aquí dice... Lupita, ya no la conozco, me la presento. Sí, ella lee bien chivo. Ya. Lo lee con voz sexy. Sí. Ahora aquí dice que son compilaciones a color de varios cómics. Y que son el único formato que reimprime las páginas de cartas de los fans. Nice. ¿Cómo se encontraba originalmente en el cómic? Imagínate. Buenísimo. Ángel Dumas también nos escribe. Nos pone, hola, Kikos. Vaya que la película de Indiana ha generado diversas opiniones, no por decir críticas. Basta con ver los mensajes del foro. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Vale sacrificar la coherencia histórica y arqueológica en aras de una historia? ¿Creen realmente que esta película puede ser el inicio de otra trilogía de Indiana? No, ojalá que no. Mira que no, ¿eh? Yo quisiera que ya dejaran de estar rehashing viejos héroes y empiecen a sacar héroes nuevos. Por cierto, dice acá, es bueno saber que el Sensei está vivo y mantiene algo de contacto con el mundo de los cómics. Ojalá y su regreso se dé muy pronto en un episodio especial dedicado a... The Return of the Sensei. No, yo, de nuevo, creo que deberíamos de sacar nuevos personajes y olvidarnos de los... No, son pa. No. Hablemos cosas prácticas. Sí. Regresa el sensei y nos quita una sección que tenemos nueva. Entonces, no. Sí, no, yo creo que tenemos que cambiar. No, y que ya personajes tan viejos ya no vale la pena revivirlo. Sí, sí. Tal vez con la Kim Cattrall, con un uplifting así. No, en el sensei ya le pintamos el pelo para que no se le vean las canas. No se le vea el mechón. También quería saber su opinión respecto a la política de Marvel de dar a conocer las portadas de sus cómics con mucha anticipación. Y lo comento a cuenta de que recién estamos en el número 2 de Secret Invasion y Marvel ya dio a conocer la portada número 6. ¿Creen que con esta política se perjudican las historias? Yo creo que sí. A ver, Julio, que vos siempre cerrás los ojos para no verlos. Depende de la, del contenido de la portada, porque antes las portadas te contaban una historia. Ajá. Hoy solo es, aquí está Capitán América. Sí, fíjate un que... Un pose. Sí, sí, así. Sí, que no tiene nada que ver la portada con lo que pasa dentro del cómic. Mira. No necesariamente. Cuando el contenido, la descripción breve del cómic que te publican 3 meses de anticipación, o el contenido de la portada va a revelar algo importante en la historia, simplemente te dicen, no hay descripción, el contenido es secreto, para crear más suspenso, o te dicen la portada está censurada y no te la muestran. Si es que okay. Revela algo realmente importante. Si es solo algo por decirte, sale el dibujo de 2 Spider-Man peleando, que creo que eran las portadas que habían revelado recientemente. Entonces tú decís, lo que te están revelando es que un Spider-Man es un Skrull, pero... No, es Scarlet Spider. O sea, no es nada del otro mundo. Ya, yeah. Ok. Entonces no importa. Sabes que no, ya lo mataron el Skrull Spider-Man. Sobre DC. Puede haber más. Acerca de la DC, dice. O te dicen, no estaba muerto, andaba de parranda. Andaba en el Beibo. Sí. Diré que leí Final Crisis 1 en inglés y castellano y lo único que puedo sacar como conclusión es que es mejor olvidar que existió Countdown. ¿Nadie aquí la ha leído? ¿Quién? ¿Final Crisis? Ajá. Final Crisis 1. Ya. Hey, cuidado, yo no la he leído, sin spoilers, por bueno, favor. Bueno, no dice nada más. Okay. Por cierto, creo que la próxima semana se estrena El Increíble Hulk. ¿Cuáles son las expectativas de los geekos al respecto de esta película? Las expectativas. Rápidamente. Cero. Expectativas. Alta. Va a ser mejor que la primera. Alta y verde. Ay. Cero. Yo también creo que va a ser mala. Yo siento que va a ser mejor que la otra. Pero es que eso es bien otra. Fácil que sea mejor. Pero que eso la otra. Hasta Octagón, pues. O sea, un montón de películas pueden ser sí. Mejor. Yo siento que es un personaje demasiado difícil de ponerlo en pantalla. No, con qué buen verga. ¿Vos viste la extra? No, ok. Aquí iba a ser un comentario. Es que no importa cómo lo hagan, se va a ver demasiado CG e irreal. Se va a ver demasiado juego de computadora. Hace poco mandaron un enlace de un chamaco. ¿Cómo se llama? Uno que hace modelaje en computadora. Ajá, un modelista. No. Un modelista. Sí, el que había hecho el estaba haciendo el... Un sentinela. El sentinela. Cabal. Entonces, ajá. En un foro que el frecuente, estaba otro chamaco que había hecho un Hulk. Ajá. Puta, se veía más vergo que el de la movie. Sí. Bueno, no sé. Lo que pasa es que no sé, yo es lo mismo que hablamos la vez pasada, de cuando ya ves algo orgánico, hecho por computadora, y como que tu ojo humano de un solo detecta, eso no es verdad. Aunque te voy a decir, sin decir nada de la escena en la que sale corriendo en la extra, no se ve tan mal. Pero es que eso es algo que yo esperaría ver ahorita en mi PlayStation, digamos. Sí, exactamente. Y poder controlarlo. Pero fíjate que te estás centrando únicamente en la imagen del fulano, y cuando la crítica principal de la primera película fue la historia. Ya. Yeah. Porque y que por cierto, la historia estaba difícil de digerir. Y todos estamos de acuerdo que el efecto especial no era muy bueno, pero era emocionante verlo correr en el desierto, pelear contra los tanques y aventarlos. No, a mí la primera yo lo vi exageradamente pixeleada. Sí. O sea, no lo disfruté. Bueno, por lo menos es lo que me acuerdo. Como podrás ver, son encontradas las opiniones que tenemos acá, así que... también dice, ¿harán una reseña dedicada a Hulk de los cómics? Por supuesto. Claro que sí. ¿De los cómics? De los cómics. No, de los cómics. Ya hicimos. Sí. Ya hicimos una. ¿Historia? ¿Para la película pasada? No. Yo creo que nunca hemos hablado de Hulk. Un episodio dedicado a Hulk. Sí, a eso me refería. Ah, pues sí, haremos una carnita ahí de Hulk. ¿De veras? Sí. ¿Y cuando hablamos de Planet Hulk? No. Se habla de hablamos de esa de historia de Hulk. Solo esa historia. Pero nunca dimos la historia total. Puta, es que eso está yuca. Bueno, es larga, man. Para Julius y Britomán, larga y quería saber si harían una reseña del final de la temporada de Lost. Le hicimos, fuera del aire en preproducción y no pensamos repetir. Bueno, dice, gracias por sus paciencia, Guico. Me despido con un salud postdata. ¿Cree que me podrían hacer una... ¿Creen? Un autógrafo. Bueno, a decir verdad, si hay suficientes peticiones, la podríamos hacer, ¿verdad, Brito? Por supuesto, depende de todos los oyentes. Lo que pasa es que hasta el momento no hemos recibido mucha retroalimentación que los oyescuchas estén viendo la serie. Y eso, que yo creo que todos los oyescuchas saben que nosotros tenemos respuestas a preguntas que ni siquiera en la serie las han dado. Sí. Como la que está apareciendo ahorita en pantalla. Exactamente. Bueno, postdata, ¿quién creen que podría ser una buena Sarah Pessini para la película de Witchblade? A mí, personalmente, me gustaría que fuera Jessica Biel. Masita, pone acá. Megan Fox. Y más si estuviera vestida solo con el guante. Masita. Puta, pero gastarían demasiado CG en borrarle todos los tatuajes a la Megan Fox. La Biel también es... Aunque ya la han hecho. Sí. Strider Spinal. El culito de la Jennifer Biel. Puta. Espérate, es que básicamente si decís así es mejor decir a cuál de las actrices actuales chulas quieres ver chulona. Sí, exacto. Todas. Y yo creo que si compras la Maxim ya casi la viste todas chulonas, anyways. Sí, casi chulona, porque la Maxim perdona. Sí, pero fíjate que la Maxim es el tipo de revista que puedes traer a la casa y que tu esposa te la encuentra, no te sentís mal. Puedes irla leyendo en el avión sin problemas, sí. Pero ya un Playboy o algo así, sí, ya no es permitido en la casa. Strider Spinal nos pone por acá. Hey, comiquicos, les escribo un email barriéndome para ver si lo leen en el show de esta semana. No sé qué trata este episodio, pero quisiera darles una opinión sumamente corta de Indiana Jones 4. A riesgo de que se me considere un pésimo crítico del cine, esta es, por mucho, la mejor película que he visto de Indiana Jones. Si las anteriores son excelentes e icónicas. Lo que estábamos hablando. ¿De la preproducción? ¿Cuándo fue? Sí. No, en el programa. Strider. No, fue preproducción. Fue el programa ya. Se le permite. Sí, dice. Ajá. Las anteriores son excelentes. Es su película del año. E icónicas. Pero esta simplemente es tan rica en detalles que realmente no estoy de acuerdo con las afirmaciones unidimensionales que han hecho de ella en varios medios. ¿O será acaso de que soy solo un fanático empedernido de Chariots of the Gods? De Eric von Daniken. No sé quién es Chariots of the Gods. No, Eric von Daniken, sí sé yo quién es, pero el otro no sé. Chariots of the Gods, creo que es un libro. Es el libro de Eric von Daniken. Sí, la carroza está juego. Nadie sabe. Luego pondré un post en el blog al respecto. Muchas gracias. Cuídense. ¡Salud! Así que en lo personal, prefiero la de Recuerdos del Futuro de von Daniken. Todos son buenos. ¿Y esa que tiene que ver con Indiana Jones? O sea, en base a eso... Es el que mantiene la teoría de que los extraterrestres vinieron... Somos aliens. Le dieron tecnología a las civilizaciones antiguas. Y te pone un montón de pruebas y de hallazgos que soportan. Yo ahí es donde digo que esta mara que cree esas cosas no tiene confianza en el espíritu humano emprendedor. Uh-huh. O sea, es mara que no puede concebir el hecho de que alguien 3000 años atrás pueda saber cómo hacer una pirámide. Mira, espérate, ¿quién acaba de escribir eso, Marván? Strider Spine. O sea, me gustaría... piedras. Si no es mucha confianza que nos pase su edad. A medida va subiendo, pones menos piedras y se hace una pirámide. No, es algo que yo considero de que... Sí, pero los humanos perfectamente acuérdate que todo el proceso, por ejemplo... No había cable en esa época. Para las pirámides, todo el proceso, o sea... capturar a los mamuts. Ah, sí, tenía que jalar a los mamuts desde el Ártico para hacerla. Oh my God, mira, okay. Ya voy a hacer un comentario. No, pero sería interesante la edad de él en el sentido de que si él tiene ahorita, qué sé yo, 18 años, no vio originalmente Indiana Jones la 1, la vino a ver alquilada. Buen punto. Y con mala suerte en VH. Pero no creo que a esa edad haya leído Pontánica porque ya está el grupo. Sí, no, yo creo que ya está mayorcito. Ya es mayorcito. Strider, cuéntanos cuántos años tienes, porfa. Y el otro, por lo menos un rango. Sí. No, sí, que es algo muy personal. Que dígame, sí, que si le da pena, que sea hombrecito. Que escanee el DUI. No, y fíjate, es que mira, con lo de las pirámides, no solo era cuestión de poner piedra sobre piedra. En el caso de la Gran Pirámide de Giza de Egipto, tenés... La Gran Pirámide de Giza. De Giza. ¡Ah! ¡Oh! Ya nos conocían. Sí, oh my God. Tenés datos matemáticos que te dicen, por ejemplo, que la altura de la pirámide multiplicada por 10.000 representa la distancia del Sol a la Tierra expresada en kilómetros. ¿En qué punto? ¿Ah? La órbita de la Tierra con respecto al Sol es una elipse. Ah, te lo di. Mira, el libro lo leí hace bastante. No sé si es en el perijo o en el ecolijo. O sea, escogieron en el que pegara, vea. No, es en yo el, ese, pega dos es veces en el, al año. Oh. No, es en el y vaya. ¿Cuánto? Y vaya 363. Sí, falta 363. La masa. O sea, la masa, no el peso. La masa es un factor de 10 a la no sé cuánto, números redondos de la masa de la Tierra. Mira, yo siento pero que llega un tierra punto... Pero la no es números redondos y va perdiendo y ganando no, masa. ¿Sabes qué pasa? Yo siento que también vamos va llegando al punto casi ridículo de todas las coincidencias que sacaron con los eventos del 9-11. Después de que los aviones llegaron, se estrellaron y toda la cosa, sacaron una cadena de emails que el 9-11, que si sumaba los números tenía que ver con este, que no sé qué. O sea, una cantidad de coincidencias. Es que si vos te empezás a jugar con los números, algo le vas a encontrar. Cabrón, o sea, vos puedes decir la casa de Omar multiplicada por... ¿Qué? Sacas así la regla de 3. Ah, sí, esta es la distancia de la Tierra al Sol. O sea, lo multiplicas por algo y decís, ¿a qué le pegamos? ¿A qué le pegamos? La altura del volcán, sí, significativo. Oh, o sea, qué palabra son. Vos ya estás hablando del efecto de la constante de Skinner. Exactamente, es la constante de Skinner. Sí, pero cuando la constante de Skinner son números tan redondos, te hace pensar en algo. Si fueran el mismo, si fuera la es constante, sí, pero la constante va variando, eso es lo que a mí no me gusta. Pero ahora, si hablando de von Däniken, todas las otras pruebas no numéricas que él pone, mis respetos, pero las numéricas a mí sí, esas nunca me convencieron. Cabal, eso de que la distancia y todo eso es como, yo siento que son como las predicciones de Nostradamus. ¿Las de Nostradamus? Sí. Esa no la quiero saber cuando ustedes entraban. ¿Qué dices? ¿Qué dices esta mierda? Estamos trabados, no entendemos nada. Bueno, de que están las predicciones. Entonces, podés ver la historia de a partir de ahora para atrás, obviamente no podés ver el futuro, y decir, este verso pega con este evento. Entonces, como que la analogía que hacen es, como que tiras una flecha y una vez que cae, dibujas el blanco alrededor de eso. Pues entonces, yo digo, igual, esas pruebas son como que, hey, este número, ¿a qué le pegamos? Uh-huh. Oh, las pirámides, ¿qué paloma somos? Sí. Pero son varias pirámides, entonces todas las pirámides... Estamos conociendo un nuevo poder de Ticomán, es súper escéptico. Todas las pirámides tienen esa significación. Son varias pirámides de varios tamaños. No, eso. Solo la de Giza. Solo de la Giza. ¿Y por qué las otras no? Pues son discriminativos. Sí. Hay que preguntarle a los mamuts. Muy bien, señores y señores. Es que las otras donde enterraban a los mamuts que se les morían. Sí. Yo creo que con eso, antes de que continúe, nos salimos un poquito del tema. Yo creo que ese correo no fue significativo. Solo por eso estarán viendo ahorita en pantalla a la bella Mónica. Quítate la camisa, mi amorcito. Para que se le olvide todo lo que acabamos de... Salta. Mira, ay, bien. Pero ahí en el link está puesto el para que compren los libros de von Däniken. Sí, por cierto, ahorita en pantalla están los links con el descuento que le daremos los geekos. Del 90% de descuento si ocupan ese código que aparece en pantalla ya. Qué bien que invertimos en un trampolín para la Mónica. Sí. Dentro del estudio. Así que muchísimas gracias, amigos, por estar aquí con nosotros. Con eso vamos a terminar el show, que este episodio fue extra largo. Comparado con nosotros. Al mismo normal. Precio. Al mismo precio le hemos dado más contenido. Así que qué bárbaro, señoras y señores. Somos los mejores. Y con el video de la Mónica. Y pues ya, sí. Amigos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Los esperamos la próxima semana, cuando posiblemente escucharán a Ticomán decir: Never give up, never surrender. Bárbaro. Yo creí que iba a decir algo que las pirámides. No. ¿Cómo era el perencejo y el no sé qué? El la órbita. El amórbita, el aborto. La órbita. La mórbida. Ya fuera de ahí, nos vamos a quedar platicando. Sí, sí. Vamos a dejarlos con una cancioncita que se llama I Hope, de un grupo que se llama Rabbits Against Magic. Ahora es que tenemos que preguntar lo que nos dijiste que te preguntaste al final. Al final. Okay. Cuando planeamos. Y es el que no ve las extras. Sí. Ay, que suene natural, Julio. Sí, cabal. Vos lo vas a preguntar. Ese fue un spoiler alert. Bueno, nada más, amigos, les recuerdo que por favor visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Déjenos sus comentarios de qué tal les pareció la calidad de audio del stream, ya que regresamos otra vez a ocupar SB Medios Radio. Nos vamos, como siempre, diciendo ¡salud! Pausa. ¿Por qué siempre pones un calzón? Perdón. Una canción. Te faltó la tilde. Al final del programa. Es que ahí aprovechamos para poner los créditos. Por cierto, te vamos a descontar eso del cheque de esta semana. ¡Ay! ¡No!